Transmite Radio Laramani, Radio Laramani. 890 kilociclos, amplitud modulada. La señal digital que mejor le acompaña, Radio Laramani. Doctor Juan, buenos días. Buenos días, don Francisco. Tapukus haikia. Iman piwanta ha. Kay uywai kunata hampir huiman urun kunamanta. Ama la kikuchu, don Francisco. Nyam kunanja chayar jamunya. Fentricom premium. Ukun manta. Hawan manta. Hampir jamunja. Yapan uywai kikunata. Se hallu hallu urukunamanta. Chunchul nimpi. Pulmun nimpi urukunamanta. Hinayata. Awampi urukunamantapas. Chaymi, don Francisco. Desparasitanaiki. Animal nikitaja. De manera permanente. Kay Fentricom premium is han hampiwan. Nuja recomendaiki. Kunampuni pasas. Spaiki, Ranter Hakamui, My Hinning Agroveterinaria, Hampa Confianza y Kiman Azuikori. Fentricom Premium, Suma Hampi, Poderoso, Yapayan Uyuanchikuna, Sano y Sano, Causa Puananchikpaja. Laramani. Tercer Festival de Camélidos Sudamericanos 2023. Este primero de agosto, en el Campo Ferial Loreto Pampa de la comunidad de Guayahuayla, distrito de Libitaca, Chumbivilcas. Habrá juzgamiento de alpacas Huacaya, Suri y Color, juzgamiento de llamas Cara y Chaco, y el gran remate al martillo. Más de 1000 alpacas para recría y camal. Concurso de Wilmarutui. Concurso de gastronomía a base de carne de alpaca como la rica parrillada, lechón, asado y chicharrón. Artesanía a base de fibra de alpaca. Organiza la Junta Directiva de la Comunidad y subcomités. Hermano Ganadero, vamos al tercer Festival de Camélidos Sudamericanos, Guayahuayla 2023. Este primero de agosto, Campo Ferial Loreto Pampa de Guayahuayla te espera. Jacuchis y apayanchis puririzun, chaypiña tu parimusun. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santo Domingo del Sur, impulsamos la reactivación económica de los espinarenses. Con trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, te entregamos siempre lo mejor de nosotros. Juntos saldremos adelante. Tú, socio cooperativista, súmate para impulsar el desarrollo económico, confiando en la capacidad de ayudarnos en los malos momentos que atraviesa nuestra sociedad. Ofrecemos garantía y seguridad a todos nuestros socios en sus ahorros y créditos, siendo supervisados y regulados por la Superintendencia de Banco y Seguros y AFP, e inscrita en el Fondo de Seguro de Depósitos. Solicita tu crédito Laramani, semanal, quincenal y mensual, sin muchos trámites y con las tasas más bajas del mercado. Atención personalizada de nuestros analistas de crédito. Ahorra tu crédito con el superdepósito plazo fijo y semiplazos, ganando intereses de 20% por un año. No cobramos mantenimiento de cuenta ni ITF u otras comisiones por sus depósitos. Recogemos tu ahorro en tu propio negocio o centro de trabajo. Nos unimos porque sabemos que juntos podemos crecer día a día. Porque nacimos aquí, en esta tierra, y trabajaremos de la mano con nuestros socios. En la Cooperativa Santo Domingo del Sur, tenemos un gran compromiso de apoyarte, de creer en ti y en tu familia. Santo Domingo del Sur, tu cooperativa. Visítenos a nuestra sede principal, calle Teatro, esquina con Sucre, número 220, a una cuadra del Mercado Central Espinar. Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Espinarenses. Laramani es mi barrio, la que tú estás escuchando, porque el pueblo la prefiere. Laramani, nuestra radio. 890 kilociclos, amplitud modulada. Laramani, el poder de la radio, escúchala. ¡Aló! ¡Aló, Evelyn! De Radio Laramani, OCU7C, la señal digital que mejor te acompaña. Radio Laramani, la señal nueva, hecha por gente de radio.